Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Este es el reporte de tráfico a esta hora. Esto es Motolese News to Go. Tenemos atención, accidente en la 210, dirección este a la altura de la avenida Lake. Dos carriles bloqueados. Son los carriles de viaje compartido y el carril izquierdo. En la 105, retraso sentido este cuando se va desde la 405 hasta Hawthorne Boulevard. Y en la autopista número 10, retrasos dirección este desde Lincoln Boulevard hasta la salida 1B. Este es un reporte de tránsito de Motolese News to Go, un servicio de noticias dinámico para emisoras hispanas en todo Estados Unidos y por un precio mucho más económico de lo que imaginas. Llámanos al 786-641-7417.